Y volvimos. Volvimos para decir algunas cosas como estas. Hoy leí las declaraciones que hizo el presidente Mauricio Macri en Berlín, Alemania, en relación a lo ocurrido en tiempo argentino. Yo les quiero contar que en los últimos 18 años no hubo un atentado más grave a la libertad de expresión que este que ocurrió en las instalaciones de Tiempo Argentino y Radio América, donde una patota ingresó, rompió el mobiliario, las computadoras, las paredes, el cableado, en la redacción de un diario, en una radio, como Radio América también. Y no solo eso, sino que mandó a varios periodistas, trabajadores de prensa, al hospital. No hay antecedente en los últimos 18 años de algo que haya ocurrido institucionalmente más grave que esto que pasó en Amenábar 23, el edificio donde funciona hoy la cooperativa Por Más Tiempo, que edita el diario con el esfuerzo autogestivo de trabajadores que hace 7 meses la vienen peleando y la vienen peleando muy dura. Ya habíamos tenido, de parte de algunos funcionarios del macrismo, la definición de que esta intrusión salvaje de un grupo patotero con amparo oficial y zona liberada de la Policía Federal, de la Policía Metropolitana, del ENACOM, ya habíamos dicho que funcionarios macristas lo único que habían dicho fue: es un asunto entre privados, equiparando a los agresores, a los matones, al grupo de tareas con trabajadores dignos que defienden a sus familias y que tratan de hacer un diario con las noticias y con la línea editorial que hoy no existe en la Argentina y que forman parte de la pluralidad de voces de este país. La perspectiva que tiene Tiempo Argentino es una voz necesaria en cualquier kiosco. Y hoy lo hacen sus trabajadores. La responsabilidad política del gobierno de Mauricio Macri sobre lo ocurrido, yo creo que no soporta ningún cuestionamiento. Pero por si hiciera falta, el presidente elegido por el voto popular en un balotaje dijo desde Berlín que los trabajadores eran los culpables porque son usurpadores. ¿Miente el presidente Macri? ¿Miente o es ignorante? Los trabajadores que ocupan el edificio de Amenábar 23 tienen la custodia legal del inmueble. La custodia legal del inmueble. Hay un alquiler que se está renegociando en la medida de lo posible con los verdaderos propietarios del edificio. No son intrusos, son los custodios legales. Los intrusos fueron los integrantes de la patota que entraron con suma violencia y cometieron el mayor atentado a la libertad de expresión en los últimos 18 años. Cuando sucedió el hecho, la verdad es que lo primero que pregunté era: ¿quién es el dueño de la patota? Y a los hechos me remito. Esa patota pudo actuar con zona liberada, es decir, con protección de la Policía Federal, con protección de la Policía Metropolitana, con la desidia del ENACOM, que es el Ente Nacional de Comunicaciones que preside Miguel de Godoy, con un Ministerio de Trabajo que hace 7 años no liberó un solo repro para los trabajadores de Tiempo Argentino y Radio América, y mucho más. Tampoco siquiera una cobertura médica de salud. ¿Quién es el dueño de la patota? Quedó demostrado que el que encabezaba a este grupo de forajidos es un personaje que tiene una empresa que se dedica a la custodia y seguridad en recitales multitudinarios, que trabaja mucho con una empresa que se llama Fénix. Martínez Rojas es el socio correntino de Fénix. Habría que ver dónde trabajaba Darío Lo Pérfido hasta hace un tiempo. Y habría que ver qué tipo de contratos tiene, firma, esta empresa con algún importante funcionario. Quizá vinculado al jefe político del distrito donde se cometió el atentado. Esto ustedes no lo van a leer en ningún lado, porque contra el poder nadie escribe, contra el poder nadie habla. Los dueños de la pauta oficial deciden a quién se castiga, a quién se demoniza, a quién se encarcela, a quién se difama públicamente. Vivimos un estado de excepción, un estado de excepción donde lo que realmente vale la pena nos informa. Me pregunto y me sigo preguntando, ¿quién es el dueño de la patota? Y voy a hacer un ejercicio elemental de lógica. Martínez Rojas, el presunto propietario, y digo presunto porque no hay un solo papel que lo confirme, y digo presunto también porque de hecho, aún si hubiera sido el propietario, no pagó salario desde que asumió. No pagó las expensas, no pagó la luz, no pagó el alquiler, no pagó. Martínez Rojas, les decía, es el hombre de paja de alguien. Él por sí mismo no es nada. Martínez Rojas es el que aparece encabezando el reclamo, este reclamo, diría yo, criminal, es el que manda al grupo de tareas, el que somete a mis compañeros de trabajo con una ferocidad ilimitada. Martínez Rojas llamó usurpadores a mis compañeros. Para justificar su patoteada, llamó usurpadores a mis compañeros. Oh casualidad, a 12.000 kilómetros de distancia, el presidente de la Nación, Mauricio Macri, consultados por periodistas de Clarín a Nación, calificó de igual modo a mis compañeros. Yo entiendo que la prensa crítica no les guste. Entiendo que quieran un periodismo cómplice, complaciente, amigable. Puedo entender también que a través de la pauta colegas se dediquen a difamarme a mí y a otros, dedicándole un espacio insignificante al más grave atentado a la libertad de expresión en 18 años. Puedo entender porque conozco la miserabilidad de la gente. Así como conozco la generosidad, conozco la miserabilidad. Así como conozco la solidaridad, también conozco la codicia. Así como conozco la paz, estoy seguro, como todos ustedes, de que también existen los violentos. Así como existen las personas dignas, existen los infames. Así como existen los presidentes y estadistas, como Cristina Fernández de Kirchner, que ayer estuvo en el edificio de Tiempo Argentino solidarizándose con sus trabajadores, dando la cara, poniendo lo que sucedió allí como noticia en todo el mundo, cooperando desde lo que puede con los trabajadores del diario y generando incluso esta declaración nefasta de Mauricio Macri. Digo, así como existen estadistas como Cristina Fernández de Kirchner, existen dueños de la patota, de los agresores, de la infamia, de los que todavía no se sabe si van a ir presos o no, si los van a detener, o tienen carta blanca para cometer cualquier tipo de delito. Ya no un delito específico encuadrado en una zona delimitada, de un inmueble, de una calle en Palermo, no. Un delito contra todos los argentinos, porque la libertad de expresión es de todos los argentinos. Les decía, así como hay estadistas que cumplen un rol y un papel, que ponen su capacidad, su renombre, su envergadura política al servicio de los trabajadores, como lo hizo en los últimos 12 años y medio. Y me refiero a Cristina Kirchner. Existen los otros, los que patotean, los dueños de la patota, los dueños. La diferencia entre un estadista y un dueño fue lo que hizo ayer Cristina Kirchner y lo que hoy dijo Mauricio Macri desde Alemania. Roberto Cabo.